Ya no importa tu mirada, no hay nada que puedas ver. Cuando te has dejado tanto, te quedaste como un burro en tu mente, discutiendo ya no sé con quién.